Cada noche le hablo a la almohada de ti, de mí, de nosotros dos, de cómo te fuiste dejándome con lo opuesto, algo triste, de tu piel, de tu pelo, de cómo manejabas esos dedos. Se resistiera, ni polis que no vieran que eras la mejor de tu promoción, eso sí, la más perra de toda la región. Anda, pasa, que vas a coger frío aquí, sécate, siéntate, prepara. Extraña.